Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenos días, les saluda Agustín Ramírez, estoy con Marcelo Erazo y vamos hoy día a hablar sobre qué es aquello que se podría mejorar tanto desde los individuos como desde las instituciones en los temas de ciberseguridad en cuanto a los estados. Claro, muy buenos días Agustín. Sí, justamente el día de hoy tenemos unas recomendaciones que no van tanto a ciudadanos, sino a las instituciones, al gobierno y a las instituciones privadas que afectan por estas, no son negligencias de ciberseguridad, sino llamémosle áreas a mejorar en ciberseguridad que afectan a la ciudadanía, en donde la ciudadanía no puede hacer otra cosa que esperar que estas entidades se mejoren. Y vamos a empezar con el segmento de las telecomunicaciones. Sucede que hace una semana salió una nueva vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad afectaba las tarjetas SIM de los celulares. Básicamente hay 29 países que tienen este problema. Entre estos 29 países está Ecuador, está Perú, algunos latinoamericanos. ¿Y qué sucede? Si los cibercriminales explotan esta vulnerabilidad, pueden enviar mensajes vía señalización número 7, mensajes de texto, básicamente una señalización al celular, a través de un paquete formado de una manera especial. Si hacen eso, nuestro celular les va a responder con el IMEI, que es el identificador del celular, más nuestras coordenadas exactas. Esto es sumamente peligroso con respecto a nuestra privacidad, con respecto incluso a nuestra seguridad física. Y el problema es que los individuos no pueden hacer nada frente a este ataque. No es que, bueno, si apagas tal cosa en el celular, o actualizas el celular, o haces de X, Y, Z acciones, vas a quedar por fuera de esta vulnerabilidad. El individuo, el cliente, no puede hacer nada en este momento frente a esta vulnerabilidad de los celulares. ¿Dónde está la responsabilidad? La responsabilidad está justamente en los que compran los chips para vender al cliente, para pensar al cliente, en los que configuran esto, etcétera. La idea es que durante mucho tiempo no han tomado en cuenta lineamientos de ciberseguridad en la adquisición de chips, en la programación de los mismos, etcétera. Y esto es lo que nos lleva a que haya millones de celulares vulnerables en este momento por culpa de la SIM card, ¿no? De la tarjeta. Y esto puede afectar, puede ser desde física hasta cibernéticamente con estos datos que responde nuestro teléfono al momento que reciben este tipo de ataques. Por lo tanto, si es un llamado de atención o un área de mejorar a todos aquellos operadores de telefonía celulares a que consideren los aspectos de seguridad al momento de tomar en cuenta todo el ecosistema de su servicio, los chips. Los chips vulnerables son específicamente tienen dos características los chips vulnerables. Quiere decir que hay otros chips que no son vulnerables, posiblemente por tema de costo se vayan por equipos que a lo mejor son más baratos y por ende no importa la seguridad y compran eso, se estoquean de ese tipo de chips y esos son los que nos entregan. Nosotros no podemos hacer nada, no es que, oye, ¿qué marca o qué fabricante tiene por dentro este chip? No es que nosotros nos preocupamos de eso ni sabemos de eso siquiera, sino que eso es responsabilidad de quien maneja las adquisiciones, quienes manejan el análisis técnico de todos estos dispositivos. Hay países que no han sido víctimas o que no poseen esa vulnerabilidad justamente porque han adquirido chips que no son vulnerables a este tipo de ataque. Y también eso genera una reflexión. Todo lo que hagamos y que puede representar un riesgo para nuestros clientes, etcétera. Entonces hagámoslo. Vamos a poner ejemplos. Me acuerdo hace muchos años, cuando aparecieron las primeras aplicaciones web, la idea es que los negocios querían llegar a tener estas aplicaciones y por eso no importaba la seguridad. Voy a poner un ejemplo no de Ecuador, sino de Estados Unidos, bueno, realmente es de Japón. Sucedió con 7-Eleven. 7-Eleven está en todos Estados Unidos, pero realmente es una cadena japonesa. Ellos sacaron una aplicación de transformación digital en la que en los 7-Eleven ya no se iba a usar o te evitaba usar dinero o tarjetas de crédito en los 7-Eleven, sino que con esta aplicación tú pagabas. Pero ¿qué sucede? Como no habían considerado aspectos de ciberseguridad, la validación de la contraseña dejaba mucho que desear. Es decir, yo podía restablecer la contraseña de otra persona si me sabía su número de cédula, su fecha de nacimiento y el correo con el que se registró. Datos que muy fácilmente se pueden conseguir. Eso generó en un fin de semana un fraude de $500,000. En este caso, este fraude fue absorbido por la empresa. Ventajosamente no hicieron que la persona pague por ello. Entonces la empresa perdió $500,000 debido a no tomar en cuenta todos los aspectos de ciberseguridad. Y en este caso pasa lo mismo. Dudo mucho que las empresas operadoras del país, que tampoco se ha desplegado, no hay información pública de cuáles son las operadoras del Ecuador que tienen estos chips vulnerables. Dudo mucho que hagan una campaña para cambiar los chips de los celulares. Más bien van a esperar que no ocurra nada malo y esa no es una adecuada postura de ciberseguridad. Y esta vulnerabilidad de las tarjetas SIM, ¿es una vulnerabilidad que se le explota a través de una campaña? El cibercriminal debe crear un paquete. Ese paquete debe enviar como si fuera un mensaje de texto. Y tu celular, por esa vulnerabilidad, le va a responder estos datos tuyos personales, que son el IMEID y tus coordenadas exactas. Ya abriendo el mensaje de texto, ya sale las coordenadas. Sí, no, entiendo que no debes hacer nada, no puedes defenderte frente a eso. Ah, ni siquiera tienes que abrirlo. Claro, no entiendo. Uf. Que el celular, por dicha vulnerabilidad, se maneja así. No sé si haya otros ataques que, en efecto, necesitas abrir el mensaje de texto para dar estos datos, pero básicamente es algo que no se puede evitar por parte del ciudadano. Entonces, un llamado de atención cuando simplemente todo, cualquier cosa que simplemente piensen en ciberseguridad. Piensen, ¿cuáles son los lineamientos de ciberseguridad que tengo para hacer esto? Si van a sacar un aplicativo móvil para el celular, pensar, ¿cuáles son los elementos de ciberseguridad que debo considerar antes de salir al mercado con estos elementos? Porque puede ser que una vulnerabilidad del aplicativo celular pueda comprometer el dinero de la gente, el dinero de los clientes, la privacidad de los clientes, etcétera. Y justo de eso vamos a hablar el día de hoy y sobre todo recién pasamos unas manifestaciones, pasamos unas marchas, bueno, un caos en el país y esto desnudó también algunas áreas a mejorar dentro del gobierno, las secretarías de inteligencia, etcétera. Eso lo vamos a ver después de un corte, ¿te parece? Está bien, después del corte entonces nos cuentas. Sí, vamos a un corte musical. Emanar todos los sueños. Bueno, regresamos al programa y les vamos a ir comentando cómo en el paro que pasó hace unos días se pudieron encontrar algunos detalles sobre qué es lo que se podría mejorar en ciberseguridad desde las instituciones para la ciudadanía. Entonces, coméntanos, Marcelo, ¿qué es? Claro, de este análisis. Bueno, vamos a empezar haciendo un análisis de lo que hace la NSA en Estados Unidos. Hay un libro que se llama Sin lugar para esconderse, incluso hay una película también sobre Snowden, sobre Edward Snowden. ¿Qué sucede? Que Edward Snowden trabajaba en la NSA y finalmente decidió avisar a un periodista, que es un periodista de investigación, muy crítico al régimen y todo, sobre las prácticas de la NSA. Que no le parecían o que al menos necesitaba que la gente se informe sobre el tipo de espionaje que hacía la NSA, desnudando que la NSA tiene grupos de hackers o grupos de especialistas en ciberseguridad que se dedican a desarrollar malware, desarrollar software y hacer cierto tipo de desarrollos que les permitían poder ingresar a redes sociales, tanto las públicas como privadas. Agustín, te cuento, hay redes sociales que no son WhatsApp o Twitter, redes sociales que permiten a chats de grupos, y estos el servidor de estos chats no es público, sino que alguien lo pone en un servidor, o puede poner en Amazon, en algún lado en la nube. Hay varios programas open source para lograr eso, de tal manera que yo puedo crear una red social, un grupo de chat sin usar WhatsApp, porque si pienso que WhatsApp puede ser intervenido, entonces digo, bueno, si yo tengo una red creada por mí, manejada por mí, yo poniendo las contraseñas, entiendo que no van a poder leer las conversaciones que se dan en esos chats privados. Entonces existen también ellos. Y lo que hace la NSA es buscar todas las formas posibles de llegar a hacer este, llamémoslo entre comillas, espionaje a cualquier persona a nivel mundial, con el objetivo de poder descubrir ataques terroristas y pasarlos antes de y pararlo antes de que esto ocurra. Esto no solo es un tema tecnológico, sino también un tema de espionaje, en el que usan a personas, usan perfiles falsos en redes sociales para meterse dentro de estos grupos, de tal manera que tienen esta especie de contraespías para estar en grupos de WhatsApp, escuchar qué se está diciendo, qué se está confabulando, etcétera. Entonces, ¿cómo funciona esto o este tipo de trabajo en la NSA y también en otros países? Básicamente tienen un departamento de inteligencia que lo que hacen es, a través de un software, crear miles de perfiles falsos en redes sociales. Cada uno de estos avatares lo que hacen es tener su propia opinión. Usan inteligencia artificial, machine learning, para que estos avatares puedan tener opinión. Y esta opinión coincida con la opinión de ciertos grupos que pueden ser irregulares o grupos de confrontación, etcétera, o grupos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Funciona también que ellos no se meten a los grupos, sino son invitados. Estos avatares son invitados por su manera de pensar, lo que postean, etcétera. Dicen, ah, esta persona piensa igual que yo, entonces le voy a invitar a este grupo privado, secreto o lo que sea. Y de esa manera, lográndose meter a estas agrupaciones o logrando infiltrarse también a estas agrupaciones de forma anónima a través de malware, logran descubrir intentos de ataques terroristas, intentos de desestabilización, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto, si bien es cierto, lo hace otro gobierno. Lo que demuestra es una adecuada preparación en ciberseguridad y ciberdefensa, porque a la final, si conocen estas técnicas, van a poder defender el país. Evidentemente, no siempre son bien utilizadas. Por ejemplo, y aquí pongo ejemplos hipotéticos, que no se crea que es en Ecuador o en algún lado del mundo, esto es un ejemplo hipotético, no sucede, y si sucede, es cuestión de coincidencia. Digamos que el ejército de un determinado país tiene un centro de respuesta a incidentes, un CECIRT. En teoría el CECIRT lo que busca son vulnerabilidades, ese tipo de cosas. Pero si este centro de investigación, que es militar, pagado por los ciudadanos, se dedica a buscar las amantes de los generales, entonces no está haciendo su función de forma adecuada. De igual manera, si estos centros de inteligencias que poseen este tipo de conocimiento se dedican a hacer espionaje a los políticos opositores con la única finalidad de mantenerse en el poder y convertirse en una tiranía democrática o convertirse en dictadores a través de la democracia o usando la democracia, entonces todo este poder no está bien encaminado y bien utilizado. Sin embargo, este poder debe ser utilizado para defender el país. En este caso, ¿por qué no se dieron cuenta que iban a quemar la Contraloría? Es decir, esto debió haber estado en algún chat, sea privado o público, este tipo de manifestaciones tuvieron tintes muy organizados. Por ejemplo, existen videos donde se demuestra que la formación que utilizaban cierto tipo de grupos de personas era formación de grupos entrenados, altamente entrenados. Por lo tanto, ellos deben conversar por algún medio y no necesariamente cara a cara. Necesitan medios digitales para conversar. Por lo tanto, el país careció de esta inteligencia. Existen organismos en Ecuador dedicados a hacer esta inteligencia para descubrir justamente intentos de desestabilizar al país o intentos de hacer daño, etcétera. Por lo tanto, si no se dieron cuenta, hay una negligencia en ciberseguridad, o a lo mejor sí lo sabían y simplemente permitieron hacerlo por, llámese, algún tinte político, lo que sea.

Bueno, volvemos al programa y bueno, nos vas a comentar de cómo se han usado los troles y qué problemas también se ha generado y cómo puede afectar a la ciudadanía. Claro, mira, te comento, recibí varias denuncias de distintas personas de que extrañamente publicaciones que hacen son inmediatamente borradas y de que tienen demasiados nuevos tipos de solicitudes de amistad. Independientemente del criterio político que tengan, me puse a averiguar por qué este comportamiento extraño dentro de esta red social específicamente. Y lo que hice es buscar por imágenes cada una de las fotos de las solicitudes de amistad, encontrando que eran fotos que no eran ni de ecuatorianos, eran robadas de perfiles de LinkedIn, etcétera. Es decir, lo que hacía uno en Google es copiar esa foto, llevar a Google, hacer búsqueda por imagen, y Google buscaba qué fotos se parecían y se encontraban con nombres de otras personas. Entonces se daba cuenta uno que esas fotos no eran originales, sino que eran copiadas, bajadas de otras redes sociales. Y era extraño en un perfil que analicé tener como 80 de este tipo de solicitudes, de 80, una especie de robots, llámoslo. Esos son trolls, seguramente. Y sobre todo cuando esta persona difundía algo, por ejemplo, de las manifestaciones, marchas, es fotógrafo, inmediatamente lo vetaban. Y bueno, él dijo, bueno, dejo de subir porque igual van a creer que yo estoy por el lado de un grupo o del otro. Simplemente él estaba documentando lo que veía. Vive cerca, se puso a documentar, a alguna gente le gustó lo que documentaba, y de bando y bando, él no le gustaba lo que documentaba un bando o no le gustaba lo que documentaba del otro bando, y conseguían que esas fotografías, que esos videos sean rechazados de la red social. Y bueno, ¿qué sucede? Que lo más probable es que se utilicen estos mismos trolls o robots para entre todos denunciar este perfil y que el perfil evidentemente no pueda publicar ese tipo de contenido. Y la siguiente preocupación mía es, bueno, ¿esto lo hace personas o quizá lo hacen medios organizados? Es decir, ¿lo hace un gobierno o lo hacen grupos políticos o lo hacen organizaciones? ¿Quiénes son los que están detrás de ello? Y si es del gobierno es preocupante, porque no pueden meterse a redes sociales de cosas que nos afectan como la quema de la Contraloría, pero sí pueden meterse a redes sociales de un fotógrafo para bloquear contenido. Entonces realmente no me hace mucho sentido. Y por el otro lado, no es del gobierno. Entonces me preocupa el hecho de que el gobierno no puede encontrar lo que está sucediendo y que hay organizaciones, sean políticas o de cualquier tipo, que tengan la capacidad de financiar trolls o financiar toda una operación para bloquear contenido en redes sociales. ¿Sí? Y de uno y otro bando, no hablo de un bando específico, a favor del gobierno, en contra del gobierno, a favor de las manifestaciones, en contra de las manifestaciones, porque realmente era contenido que afectaba a uno y a otro, ¿no? Entonces, muy preocupante esto, porque lo que demuestra tal vez es que a lo mejor falta cultura de ciberseguridad en redes sociales, a lo mejor falta también protección en nuestras redes sociales. No hablo de que el gobierno tenga que meterse a nuestras redes sociales para protegernos, no señor, sino que no se malversen fondos, no se extravíen fondos, no se lleven fondos a este tipo de comportamientos y que eso de alguna manera sí sea auditado. Si organizaciones políticas tienen dinero para hacer troll centers, ¿de dónde sale este dinero? Hay que investigar. Entonces, de este comportamiento que tiene que ver con la ciberseguridad, se puede investigar qué está sucediendo en otros aspectos. Entonces, eso también demuestra otra falencia en ciberseguridad. El hecho de que a través de la ciberseguridad se puede detectar, por ejemplo, pedófilos. Y de esto vamos a conversar después de un corte musical, justamente de una denuncia que presenté y cómo logré descubrir una red de pedófilos. Vamos a ver más adelante eso, después del corte musical. Bueno, volvemos al programa y nos ibas a comentar sobre un caso en el que lograste registrar una red en una red social de pedofilia y cómo los descubriste y cuáles fueron los pasos que hiciste para denunciarlos. Claro, mira, bueno, es la segunda vez que lo descubro. Y lo que he estado hablando yo de investigar, de básicamente ver en diferentes grupos para ver qué hay ahí y poder descubrir preventivamente si se quiere hacer daño, etcétera, hice yo el experimento con mi propio número de meterme a organizaciones de hackers. Me metí a grupos de WhatsApp de hackers. Hice lo que generalmente debe hacer uno para que le inviten, ¿no? En grupos de WhatsApp, es una página buena, es grupos de WhatsApp, puede encontrar grupos abiertos. Estos grupos yo los llamo de frontera o gateways. Son grupos que realmente no tienen nada importante. Están llenos de chiquillos que quieren cuentas de Netflix gratis y juegos gratis y tipo de cosas, ¿no? O las chiquillas que quieren que le hackeen el Facebook al novio para ver si le engaño. No, bueno, está lleno de eso. Pero también ahí están algunos hackers viendo quiénes aportan o quiénes tienen un poquito más de conocimiento, etcétera. Como yo tengo información, empiezo cuando una chica dijo, oigan, quiero que hackeen esta cuenta. Entonces ahí puse yo, mira, tienes que usar ingeniería social y tienes que usar un software llamado Shellfish. Y incluso pregunté, bueno, amigos, ¿alguien tiene un Shellfish para ayudar a esta chica? Yo le enseño la parte de ingeniería social. Nadie ayudó. Sin embargo, el empezar a interactuar de esa manera hizo que me invitaran a otro grupo. Y así me van invitando los diferentes grupos. Incluso, a veces no puedes estar en muchos porque debes ponerte una insignia. Yo tengo una insignia de hacker puesto para que no me saquen de una agrupación en la que estoy investigando qué hablan. Por ejemplo, en este grupo se está organizando, según ellos, el ataque hacker más grande a nivel mundial. Más adelante tengo que comprobar si es verdad o puro bluff, pero en teoría se está organizando el ataque más grande a nivel mundial. Entonces estoy escuchando qué pasa, etcétera. Bueno, entre todas estas organizaciones en donde estoy escuchando qué está pasando, justamente ya un par de veces, la primera cometí el error de decírselo a la policía, que no hizo nada, pues no saben, porque es otro problema. La policía no sabe cómo actuar frente a este tipo de denuncias. Y en la segunda, ya entregué la información a un investigador de inteligencia del Ecuador para que justamente busquen a esta red de pedofilia. ¿Qué sucede? Que hacen a veces invitaciones a unos grupos de WhatsApp en donde intercambian fotos de pedofilia. Si viene de otro país, bueno, es cuestión de ese país, pero en este caso, y un par de veces encontré que llegaron de números ecuatorianos. Si bien es cierto, los números pueden clonarse, hay cosas un poquito más sofisticadas, pero la mayoría son, y puedo decir esta palabra al aire, idiotas, sí puedo decirlo, ¿sabes por qué? Porque estoy estudiando ciencias políticas, y idiota es el que no quiere meterse en la política, viene de idión, ¿no? Entonces, es una buena palabra decirlo. Bueno, entonces, como son vagos, como son idiotas, usan sus propios celulares. Y ¿qué sucedió? Esta persona mandó una invitación a este grupo de hackers, pensando que ahí iba a encontrar a alguien que le guste este tipo de cosas, para ingresar a una red social, a un chat de intercambio de fotos de pedofilia. Entonces, lo que yo hice es justamente tomar la evidencia y entregárselo a una persona de investigación para que justamente puedan descubrir si es solo un pendejo que estaba viendo cosas que no debe, o si detrás de esto hay trata de personas, si detrás de esto en efecto hay pedofilia, hay pedófilos, posiblemente podamos detener violaciones, si es que logramos descubrir de qué se trata este grupo, etcétera. ¿Qué debe hacer este departamento de investigación? Tiene que meterse al grupo y tiene que hacerse pasar, ¿no?, por una persona normal y tratar de juntar evidencia, teléfonos, etcétera, para lograr llegar a la raíz o la causa raíz del problema. Nos comentabas que la policía no sabe muy bien cómo investigar sería. Correcto, sí. La primera vez que encontré uno de estos casos, lo entregué a la policía y lo que decían es que no iban a hacer nada si yo no pongo una denuncia particular, pero ¿cómo poner mi nombre ahí si detrás de esto suelen haber terroristas? Claro. Entonces no pude poner esa denuncia y de todas formas entregué la información, etcétera, sé que no se hizo nada, y esto es por la falta de preparación de la policía en temas de ciberterrorismo y ciberdelincuencia, que me consta. En ese caso, la policía debería tener un departamento especializado, un CECIR, por ejemplo, Centro de Respuesta a Incidentes, debería levantarlo, y no lo tienen, ya lo investigué, no lo tienen. De esta manera, que en caso de que alguno de los investigadores de ciberseguridad, que hay muchos en el país, encuentren algo, sepan a quién entregárselo. ¿Listo? Entonces, esa es otra cosa con respecto a ciberseguridad que debe tenerse, y esto ayuda también a la ciudadanía. Bueno, vamos a nuestro último corte musical y después vamos a poner unas cuantas conclusiones. Nació una flor, todo los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Regresamos y vamos a dar unas conclusiones sobre lo que hemos estado hablando. Claro, justamente te cuento, estuve en Estados Unidos en un congreso de ciberseguridad, en donde me di cuenta cosas importantes que podríamos copiarlo para Ecuador. El primero, que el gobierno de Estados Unidos y las diferentes instituciones de Estados Unidos, las instituciones gubernamentales, hacen mucha investigación sobre ciberseguridad. Y esa investigación de ciberseguridad lo que hacen es transmitir a las empresas estadounidenses, a todos los estadounidenses, es decir, crean cursos gratuitos, por ejemplo, están dando cursos gratuitos de cómo automatizar el proceso de respuesta a incidentes informáticos en base a los nuevos protocolos y estándares que ellos mismos están desarrollando. De igual manera, ellos hacen investigación de métodos de ataque. Una empresa del sector, era de agua, creo, si no estoy mal era de agua, recibió un ataque que evidentemente no se sabe que, ellos sí lo saben, pero el público, es decir, nosotros no ni siquiera sabíamos que existió el ataque, ni sabemos los vectores de ataque, etcétera. ¿Cómo podemos nosotros defendernos si no sabemos los métodos de ataque? Pero las empresas estadounidenses de agua, si se comunican con este departamento, van a poder conocer el método de ataque y toda la información. Evidentemente, yo no, porque no soy estadounidense, no soy de una empresa estadounidense, no puedo obtener ese tipo de información. Pero una empresa de agua, o sea, no cualquier empresa, sino una empresa de este sector, si quiere conocer, va a recibir este tipo de vector. Entonces, el gobierno lo que hace es mucha investigación, el gobierno lo que hace es la creación de estándares, la creación de mejores prácticas de ciberseguridad, y después de eso le transmite a las empresas de seguridad, a los fabricantes que tienen allá, les transmiten a las empresas, por ejemplo, de agua potable, de electricidad, etcétera. A través de cursos, a través de ejercicios, hay unos ejercicios de simulación de brechas donde ellos interactúan, etcétera. Entonces vemos que el gobierno se encarga de mejorar la postura de seguridad de sus empresas. Esto es tanto para empresas públicas y privadas. Una empresa privada puede acceder de forma gratuita a estos cursos especializados. Y eso lo que hace es empujar a que el gobierno busque cada vez ser mejor en ciberseguridad. En Ecuador yo no veo eso, yo no veo que los mayores exponentes de ciberseguridad en el Ecuador provengan del gobierno. Más bien los especialistas vienen de empresas privadas, etcétera. Y los que más saben no están en empresas, sino son hackers o criminales. Entonces, yo creo que sí, el gobierno debe dar muchos pasos para entrenar a la gente, crear departamentos especializados en ciberseguridad, que entrene muy bien a su gente, que hagan investigación, que emulen lo que hace la NSA. Que sean pero hackers de primer nivel, que puedan destruir plantas químicas, que o sea, realmente que puedan hacer locuras, pero bien encaminado. No utilizar esos recursos y esa expertise para hacer espionaje a los opositores políticos, como ya ocurrió en Ecuador con Hacking Team. Hacking Team fue contratado por el gobierno de Correa para espiar a los opositores. Y eso se descubrió porque Anonymous descubrió a Hacking Team y a todos los gobiernos que habían sido contratados por Hacking Team justamente para hacer este espionaje. Entonces, no utilizar esos recursos para espiar opositores, sino utilizar estos recursos para proteger a la ciudadanía y para brindar mejores capacitaciones a las empresas privadas, mejores capacitaciones de ciberseguridad a las empresas públicas, etcétera, y de esa manera poder mejorar el país. Antes de irnos, solo una reflexión final. Existe un knowledge base que los países adquieren para descubrir este tipo de amenazas. Empezamos el programa, ¿te acuerdas? Hablando de una vulnerabilidad sobre señalización número 7. ¿Ya? Listo. Existe un knowledge base que los países compran y que no es muy costoso. Estamos hablando de 5 cifras, nada más. No es muy costoso y Ecuador no lo ha comprado. Entonces eso demuestra la falta de visión con respecto a la ciberseguridad que tiene el gobierno. Porque si hubieran comprado esta base de datos, hubieran sabido este ataque y hubieran dicho a las operadoras, y las operadoras posiblemente hubieran puesto alguna mejora dentro de la ciberseguridad. Y hoy estamos completamente indefensos porque el Ecuador no ha comprado este tipo de knowledge base y las empresas grandes tampoco les interesa brindarnos ciberseguridad. Esa fue, bueno, mi conclusión de hoy de este programa un poquito polémico, y con eso nos despedimos. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.